nos encontramos acá con Rodolfo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia para que nos pueda relatar cuáles son los conflictos que están sucediendo hoy en Bolivia en relación a los sindicatos y las movilizaciones que están habiendo contra el gobierno de Evo Morales, contra el MAS, y que nos pueda relatar un poco cuáles son esas internas que se dan adentro de la Confederación de Trabajadores. Bueno, podemos señalar dos temas distintos, si es que se puede analizar. Uno es político y lo otro es las reivindicaciones, ¿no?, que se está planteando desde los trabajadores. Bueno, en tema de reivindicaciones que está planteando desde los trabajadores dentro de los asalariados Bolivia, es que están pidiendo una renta, para decir, una jubilación ya de 100%, ya de los sueldos o aportes que tienen. Pero eso es insostenible, porque en realidad un jubilado se lo puede acabar la plata en 5 años o en 3 años, si es que están planteando una renta alta, digamos. Entonces no es sostenible, no es equilibrado, y se extreman, se atrincheran en eso. Decimos 100% es lo que han pedido. El gobierno ha planteado 70% para que sea sostenible la jubilación. El gobierno ha creado un fondo solidario donde va a ser una bolsa que pueda ayudar a aquellos que no tienen ni sueldo ni salario, puedan jubilarse dignamente, y aquellos que ganan sueldo bajísimo también puedan acceder a una renta, va a ser una renta digna. Entonces los que ganan demasiado, entonces los reduce como corresponde en su renta. Entonces, es equilibrar. Entonces, esa política sugerido al país, pero eso no ha sido comprendido de parte de los trabajadores. Claro, porque hay veces hay egoísmo, es mucho salarialista, pero eso no es el problema, eso es solucionable. El problema es que la Central Obrera Boliviana, al interior, los afiliados, aglutinamos de todos los sectores: campesinos, indígenas, mujeres, fabriles, mineros, maestros, salubristas, ¿no?, comerciantes, transportistas, no hay de todo. Entonces, el tema es que al interior de la COF han fundado un partido político que se llama Partido de los Trabajadores. Y este Partido de los Trabajadores, lastimosamente, están siendo conducidos por trotskistas, por extremistas, obviamente con apoyo de los neoliberales o de la derecha. Entonces, la Central Obrera Boliviana siempre se ha caracterizado de esa magnitud, por decir, antes gobernaban los neoliberales, manejaban Central Obrera Boliviana los neoliberales, o por supuesto, encabezado por los asalariados. Entonces, ahora se cambia la figura. Entonces, hay correlación de fuerzas que precisamente como cortina de humo manejan lo que es tema de jubilación. Pero nosotros creemos que hay una irresponsabilidad de los dirigentes, de los líderes, cuando un país avanza en un proceso revolucionario, cambiando la constitución de un estado republicano a un estado plurinacionalidad. Entonces, y ahí nos encontramos los trabajadores en una contradicción profunda. Entonces, creemos que nosotros, como segundo afiliado, segunda fuerza de la Central Obrera Boliviana, creemos que la Central Obrera Boliviana no está respondiendo a la altura de un estado plurinacional. Por eso es que hemos planteado, los campesinos en Bolivia, hay que refundar la Central Obrera Boliviana, hay que actualizar la Central Obrera Boliviana. La visión sindicalista, visión de clases, ¿no?, hay que entrar en un panorama bastante visionario, integradora y con una visión holística, vale decir. Tiene que tener un pensamiento, desde este punto de vista, un sindicalista tiene que pensar de manera plural ahora, ¿no? Antes simplemente luchaban para su sector y no por los demás. Pero ahora somos altamente humanistas los dirigentes, entonces tenemos que luchar para todos, ¿no? Y de eso se caracteriza la Central Obrera Boliviana. Pero en este momento estaríamos entrando a una crisis institucional y de liderazgo y de ideología de que no estamos respondiendo a la altura, ¿no?, de un proceso de cambio que se está viviendo Bolivia. Por eso es que ahí aparece una lucha política, una pugna política. En este caso, algunos sectores que han fundado este partido, ¿no?, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, estarían en contra de los campesinos que estamos afiliados al interior de la Central Obrera Boliviana. Entonces, ¿eso qué significa? Tenemos que empezar a analizar profundamente y ofrecer al país una solución. No agarrarnos de algunos pretextos para perjudicar al país o de convulsionar. Entonces, eso yo pienso que el tiempo va a dar la respuesta, pero no es como se piensa, no es de mucha gravedad, sino que es por la irresponsabilidad de los dirigentes que están conduciendo la Central Obrera Boliviana. Contás que dentro de la COP ahí existen diferentes vertientes de pensamiento y de acción política. Sabemos que hubieron marchas entonces contra Evo, contra el gobierno. Existen algunas acciones mediáticas que están motorizando este enfrentamiento entre las bases obreras y el gobierno de Evo Morales. Siendo tu postura a favor del gobierno del MAS, ¿cuáles son las medidas que tienen pensado para apoyar a Evo Morales y sus políticas? Bueno, al interior de Bolivia, ¿no? El caso de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Caso del gobierno, lo que se está haciendo estos días es que las organizaciones sociales que estamos con proceso de cambio, que creemos en proceso de cambio, que queremos profundizar muchas organizaciones sociales este proceso de cambio, se está convocando a una gran movilización la siguiente semana que viene, ¿no? O esta semana que viene, ¿no?, para contrarrestar, para protestar, para condenar y para reflexionarlo a los extremistas o trotskistas que están moviendo el paro o la movilización de la Central Obrera Boliviana en contra del gobierno. Las organizaciones sociales que creemos en el proceso de cambio, más de 40 organizaciones sociales se está alistando para movilizarse y condenar la actitud de la Central Obrera Boliviana. Y eso puede desencadenar en un fracturamiento de la COF en Bolivia. ¿Por qué? Por el capricho, por extremismo que están conduciendo los dirigentes al interior de la COF, va a ocasionar a que muchos sectores afiliados se desmarquen y puedan plantear ya constituir otra Central Obrera Boliviana a la altura de plurinacionalidad. Entonces, la siguiente semana se alista muchos sectores para ejecutar lo que es la contramarcha y de esa manera protestar contra los dirigentes irresponsables de la Central Obrera Boliviana. Eso es en realidad. Al interior, ahora en este primer encuentro, ¿no?, de los movimientos sociales de Latinoamérica, se ha discutido, entonces se ha analizado lo que ellos de manera más madura, los trabajadores de Brasil, Argentina, Colombia, Perú, también México, muchos sectores han sido nítido y claro. El proceso revolucionario que se vive en Bolivia debe profundizarse, debe avanzar, de ninguna manera pueden perjudicar o de lo contrario o puede ser confundido, ¿no?, como con una demanda sectorial. Entonces, lo que velan de manera más madura es que este proceso revolucionario en Bolivia se profundice, se avance, se garantice, que no se desestabilice, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos recibiendo apoyos muy importantes, apoyo muy importante de parte de los trabajadores de muchos países, ir a una reflexión, en un espacio de maduración, de análisis, de razonamiento, ¿no?, para que allá se pueda reflejar la unidad latinoamericana, se pueda reflejar, ¿no?, una integración concreta de latinoamericanos, ¿no?, en ámbito de organizaciones sociales como los pueblos. Entonces, creo que ha sido muy madura. Obviamente están preocupados de que existan estas cuestiones contrarias, ¿no?, porque lo que sucede es que Hay veces podemos tener visiones muy cortas que podemos tratar de perjudicar con algunos desistimientos o resentimientos que existe, ¿no?, dentro del país. Pero creo que esto nos va a hacer reflexionar también la solidaridad, el apoyo que se están sacando los trabajadores con Bolivia, ¿no? Y no simplemente eso, nosotros como bolivianos tenemos la causa marítima que estamos demandando, para ello también están igual respaldándonos, no por eso la democracia de Bolivia se pueda poner en tela de juicio, sino es que nos manda a una reflexión madura para que estas cuestiones arreglemos de manera concreta y rápida y de esa manera seguir avanzando con el proceso democrático que estamos viviendo en Bolivia.